uno dice, viva la imaginación. El problema está en cuando uno es tosudo y quiere hacer realidad la imaginación. ¡No! Cuando se choca con la realidad. Sí, sí, sí, sí. Como cuando a uno es chiquito y le dicen, Papá Noel no existe. Claro. Ahí, te des cuenta, ahí empezás a darte cuenta de toda la mentira que es este mundo. Pero aparte que es un bajón, porque uno... Igual, a ver, hay momentos en los que se lo dicen que uno dice, bueno, es un bajón, pero por lo menos alguien te acompaña porque te lo está contando. Para mí fue una decepción. Bueno. Una desilusión. Peor yo. La primera en esta en... breve o larga vida, depende cómo se mire, que tengo. Bueno, peor para mí porque ni siquiera es que me lo dijeron. De curioso, iba a avisarle una cosa a mi mamá, a la casa de una vecina, y la escucho hablando de sí, lo que le regalamos a los chicos para Navidad. Qué feo enterarse así. Y ahí sí, encima tuve que ir a preguntar, que eso ya es peor, porque uno tiene que tomar valentía y decir, me están mintiendo. Aparte, imagínese, ya de chiquitito dice, mis propios padres me mienten. Sí. ¿Qué puedo esperar del resto de los seres vivos de acá en más? Igual cuando, un poco más grande, considerando que yo tengo primos más chicos, pregunté esto del por qué, no se les decía... nos decían que también era como el hecho de que pudieran tener ilusiones y, digamos, imaginación, y no querían cortársela tan de chiquito. ¿Cuál es la edad apropiada para decirle a un chico, mirá, no, Papá Noel no existe, ¿eh? Es un verso de este sistema capitalista, depredador, asesino? No, si le van a decir todo eso, nunca. Ajá. Si tiene otras palabras un poquito más dulces por ahí para explicarle. Y hoy en día, ya creo que con 6 años... ¡6 años! Y ya sí, le mata la ilusión a los 6. Y pero la cantidad de pobrecitos ya los vienen matando desde el momento en que nacen. Con la cantidad que de... Discúlpeme el vocabulario. Dígalo, de pelotudeces que les hacen ver o que les muestran en la tele, ya lo están matando al año. Si usted puede llegar a tener un hijo que más o menos zafa, y le diría que 8. Porque... Como máximo a los 8 años usted dice ya y... de velarle. Sí, porque el problema también está en que después, por ahí, otros compañeritos de la escuela... Claro. Quedan como uno boludo. Y sí, por eso. O sea, hay que tratar de evitar ciertos dolores. Entonces, quedar como boludo para los compañeritos no da. O sea, preferible, sí, digo, quedar como un tipo realista, en lo, con los pies sobre la tierra triste, que como un boludo alegre. Y lamentablemente en esta sociedad sí. Ahí está. Yo estoy en desacuerdo, igual, en lo que es mi concepción y mi idea de mundo, es un bajón eso, porque yo prefiero la del boludo alegre. Pero con los cachetazos que la vida le da... Ay, o algunos me han dicho, antes era un va a seguir siendo un boludo. Sí, sí, sí, sí. Por lo menos a mí me pasa, no sé, si usted o a alguien del otro lado se lo dicen. Me ha pasado. Sos un boludo. Sí. Pero antes, por lo menos, me decían, era un boludo alegre. Ahora es un boludo pesimista, sí, triste, melancólico, nostálgico, depresivo, mala onda, tirabomba y no sé cuántas cosas dice la gente. Sí, igual, en el caso suyo es un poquito exagerado, pero bueno. Sí. No, es que eso sí, yo sigo insistiendo en mis momentos de... El boludo alegre, preferible. Claro, sí, yo prefiero el boludo alegre. Igual hay momentos que, más allá de que uno no puede evitar curiosear y demás, pienso, ¿por qué miércoles no soy un cacho más ignorante? Sería un poco más feliz, por lo menos. Sí, o inclusive, no me acuerdo quién lo decía. No reírse nada es de tonto. Reírse de todo es de estúpido. Sí. Así que hay que tener cuidado, porque es un límite muy... Es muy finito, sí, por eso. Entonces, yo igual sigo con la idiosincrasia del boludo alegre. ¿Qué quiere que le ahí diga? Está. Todo esto vino a Zuluk. No sé cómo terminamos de Zuluk hablando de los boludos alegres. Por la imaginación. Vio cómo la imaginación hace desastre. La imaginación al poder, decía Jodorowsky, dice que él la impulsó. Esa famosa frase francesa. Ay, bueno. A ver, Jodorowsky, ¿no? Jodorowsky. La imaginación al poder a full. Estamos al horno, entonces. No entremos en el terreno político, por favor. Es muy temprano. No. Hace 2 semanas que no venimos. No. A mí déjeme con otras cuestiones y prefiero... Igual, uno tiene que tener una imaginación frondosa. Después de que le ponga ciertos límites, está bien. Pero para achicar se puede. El problema es cuando no tenés nada, que te dan, te sacuden así y no se te cae una idea. Ahí estamos complicados. Entonces, por eso, es preferible mucho y contenerla un poco que esas que nada. Ahí está. El consejo de la compañera de todas las mañanas para todos los oyentes de la Estación del Sur. Give myself to sin, I gave myself to providence, and I'm there and back again, the state that I am in. Bueno, formalmente le damos la bienvenida a todos a este programa llamado Habitando Ficciones, después de un jueves de ausencia. La compañera, creo que dos jueves, sí, ¿no? Sí, dos jueves de ausencia. Muy bien. Escuchando Bella and Sebastian. Y evidentemente por las señas que nos hace el operador, nos dice, se ve que tenían ganas de hablar, ¿eh? Dos semanas, operador. Deje que hable acá. En mi casa ya no me aguantan más. Basta. Estoy cansado, escuchate, es siempre la misma boludez. Bueno, basta. Entonces uno viene acá a la radio. La gente más o menos. Sí. Hay algunos que capaz que hace 10 años que no están escuchando, pero es una vez a la semana ahora. Sí, sí, sí. Que uno viene acá a hacer su catarsis. Imagínese antes, todos los días estábamos acá. ¡Poh! Claro, zafaron ya del escenario. Es todo un adelanto porque claro, es una vez. Es un concentrado, pero bueno. Claro, sí, un concentrado, esa es la palabra. Igual siempre es un placer venir, así que sí, aquellos que nos estén acompañando, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Sí, como siempre, contentos de estar aquí en la Estación del Sur. Ojo que nos engolosinamos, no vaya a ser que el año que viene nos metemos un día más. Ojo. Bella and Sebastian, lo dije, sí, en lo la dije, cortina, acompañándonos. Tenemos unos teléfonos, si se quieren comunicar con nosotros. Sí, nuestros teléfonos son el 462-2124 y el 156-70-76-44. Y así también, con esta música melancólica, así, entre triste y alegre, tiene una cosa, ¿no? Sí. Una mezcla así de sensaciones de esta nueva generación indie. Díganos, compañera, cómo pueden hacer para escucharnos ahora por internet, porque cambiamos, sí, la radio cambió de no sé cómo se de dice, servidor. Página, servidor, ahí está. Bueno, ahora nos pueden escuchar a través de www.mixlr.com/fm-estación-del-sur. Muy bien, en el Facebook de nuestro programa está, sí, el link, ahí simplemente cliquean, uh-huh, le hacen un doble clic y lo lleva automáticamente a la página para escuchar el programa. Me parece muy bien. Le mandamos saludos a los que nos estén escuchando por internet y ahí también tienen un chat para, sí, dejarnos algún mensajito. Tenemos también un correo electrónico. Nuestro correo es habitandoficciones@hotmail.com.ar. Girls have got a house that's like a caravan, and it's like your holiday whenever you go round. We always have a laugh and then we all get in. Bien, ¿qué más? Tenemos un blog que en algún momento se va a actualizar. Que es habitandoficciones.blogspot.com. Bueno, le mandamos un saludo a Laura, le mando un saludo que nos mandó un mensajito. No sé si fue irónico o fue real el mensaje, Nos dice, hola, sí, en tu casa hablas todo el día. No sé si fue irónico o realmente. Real. Sí. Bueno, le saludo a Laura desde acá. Muchos saludos. Bueno, ¿qué más? Que Diego nos mandaba un mensajito, le damos los buenos días. Muy buenos días. Y dice, hola, ¿cuál es tu nuevo look? Ah, venga y conózcalo. Claro. Y o si imagínaselo. No, imagínese. Dice, y Rudy, si se da el milagro de que tengas el fruto de tu semen, ¿lo ilusionarás con el rojo de tu barba blanca? Jaja. Ay, me perdí, Dieguito, es muy temprano, espere que... A mí me sonaba canción, pero tal vez lo dije mal. Si se da el milagro de que tengas el fruto de tu semen, lo ilusionarás... Ah, si tiene un hijo... Sí, no, eso lo entendí, no, eso lo entendí, lo que no entendí lo que sigue de. Que si le vas a decir de Papá Noel. Ah, qué tema. No. No creo. No le voy a mentir. ¿Y pero cómo hace si suponiendo que...? Es un problema. Es que quede como el vivo en la escuela. De chiquitito. Cuando todos los amigos digo, papá, ¿qué papá no es Gil que le diga? No, espere. Es un invento de este sistema que te hace ni a comprar cosas que le diga al pibito. ¿Entiendes? Ya va a quedar como... El sí. Lúcido, el iluminado del grupo va a quedar. Pero queda como paria también. No lo haga lúcido tan chiquito que va a quedar como paria desde primer grado, pobrecito. ¿Usted ha leído? Sí. Que sí, si no sabe lo que le voy a preguntar todavía. Usted me dijo, usted ha leído. Yo le contesto que sí. Ha leído. Me claro. Parece muy bien que el mundo lea. De vez en cuando, por lo menos. Así tenemos los presidentes que tenemos por no leer. Bueno, bueno, digo. Sí. Habrá leído y si no, en algún momento se lo propongo. Ya sé que lo leyó, es una pregunta retórica. Ah, bueno, listo. Pero para que en algún momento lo puede traer acá. Ajá. Al programa para hacer un informe. Muy bien. De este famosísimo libro de Jean-Jacques Rousseau. Ah, el Emilio. Emilio, sí. Emilio de la educación. Sí. Un libro muy interesante, o sea, algunos pueden decir que ya quedó anacrónico, ya quedó viejo el libro. Sí, no. Hemos quedado más viejos nosotros. Pero... Digo, les recuerdo, les cuento, uh-huh. Los que están escuchando, es un libro donde Rousseau propone, él da su idea de cómo hay que educar sí. A un niño. Él se lo lleva en el medio de la naturaleza. Dice un montón de cosas muy interesantes, y me acordaba por esto, uh-huh. Que él dice que hay que decirle que no claro. Al chico. Uh-huh. Que se acostumbre a los golpes de la vida. Sí, sí. Y no consentirlo. O sea, que aprenda que el mayor es el mayor y le va a decir no. Sí, y sí, después sí. En la vida le van a decir que no. Que no. Dice muchísimas veces. Sí. Si se golpea y llora, que llore. Claro. Que le duela y que sufra y que llore. Sí, sí, sí. Una pedagogía muy interesante la que tenía Rousseau. O sea, y bueno, él decía, no contaminarlo con la civilización, con la sociedad. No. Y aparte hay una de las cuestiones que también se da el planteo. El hecho es que, más allá de que se le diga que no, que siempre haya una contención. O sea, que más allá del golpe y demás, va a venir la explicación de los porqués. Claro. Pero que no es únicamente el golpe por el golpe, sino por el hecho de que el niño, que dicho sea de paso, si usted lo ve en un aspecto psicológico, es harto evidente, busca límites. O sea, uh-huh. Está probando en todo momento hasta dónde puede llegar. Exacto. En cuanto a su salud, en cuanto a todo. Entonces, si no tiene alguien que lo acompañe y que a su vez lo contenga y lo limite, no va a poder, madurar del modo en que debería. Pero lo que pasa es que también, lamentablemente, la sociedad es muy guacha cuando quiere. Uf. Y entonces, y los niños con los sincericidios a veces, en realidad por los padres, no porque el gurí. El problema son los padres, no los niños. No, estoy de acuerdo en esa parte. Rousseau pero... en un momento decía, aquellos que después se enojan porque le rompe algunas cosas en la casa, el niño está ahí. Y sí. El problema es tuyo que tenés esas cosas, pero dejalo que sí, sí. Investigue. Yo igual a mí me pasa, porque esto también me lo han dicho, que soy una mujer de poca paciencia. Entonces que sí, o sea, como que por ahí los límites yo los pongo antes de tiempo. Pero sí sucede que el chico tiene que probar. Aun cuando a uno le hinche las pelotas, si no prueba, tampoco sabe. Le mando un gran saludo. Uh-huh. Se anda escuchando por ahí al amigo Kurt. El amigo Kurt alguna vez me ha dicho, enojándose con los niños de su barrio, no con los niños, sino con las madres, que se enojan porque juegan y se ensucian y andan a las puteadas. Sí. Son chicos, ojalá que se ensucian. Sí, sí. ¿O no? En eso estoy más que de acuerdo. O después el hecho del ir probando, póngale, de las comidas y demás. Obviamente no le va a dejar que chupe la bandina. Y no. Pero que digamos que... Eso dejémoselo a algún adulto que... Estaría. Un par se lo merece. Pero bueno, al margen de eso, que pruebe otras comidas, que se pinche y demás, y ahí vas a ver. Si no, va a ser un boludo bárbaro, pobrecito. Claro. Bueno, ahí está, Diego. No le voy a decir nada a tu boludo de Papá Noel. Ahí está. ¿Vos le dirías? Capaz si no respondemos siempre nosotros, quedamos como los boludos acá que hablamos y que nos exponemos. Si yo por ahí decidiera... ¿Usted qué decide? En este momento no tengo ni idea, pero mire si decide... Primero, falta un trecho muy... Estamos hablando, primero hay que tener la idea de tener un hijo. Sí, bueno. Sí, sí. Mira todo lo que falta, Dieguito. Pero igual, mire, si la idea le agarra en un mes, tiene la suerte... No, usted me conoce cuánto hace. Yo para concebir una idea... Tarda, llevarla acá, usted ya sabe. Pero bueno, ¿usted le diría o no le diría? Y usted sabe que hay un momento en el que, no sé si le diría, pero no lo negaría. O sea, que tenga la ilusión un tiempito, sí. Un tiempito, sí. Sí, pero porque a mí me molesta mucho esta cuestión de ya quitarle la ilusión de gurí. Y aparte, por el mismo contacto de lo que a los otros chicos también le genera. Claro. Cuando uno por ahí está con la familia, que están todos esperando, y o... conocidos y ay, no sabés lo que le trajo Papá Noel al nene. ¿Y qué uno le va a decir? No existe. Y está tu viejo, boludo. Claro. Pero aparte de las otras madres, ¿sabe cómo se me van a enchinchar si encima claro. los botoneo? Entonces prefiero hacer, digamos, como que no existe y ya está. Claro. Haría un voto de convivencia. Claro. Bueno, con el resto de sus conciudadanos. Y sí, porque ese es el problema cuando uno tiene... gente conocida que están todos los niños más o menos la misma edad y o te quedas callado o quedas como la mala de la película. Claro, sí. Bueno, Diego, ¿usted qué hace? ¿Le diría o no le diría? Claro, cuéntenos, a ver. ¿Qué opina? Antes de leer el mensaje, sí. Le voy a decir a Diego, es un desastre. Tiene la imaginación frondosa, pero se va al carajo. ¿Qué dice? Ay, no me lo. A ver. Dice, te hiciste las lolas, jaja. Pueden ser muchas cosas. Ajá. O sea, me pinté el pelo, me puedo haber sacado los anteojos. Se puso el lente de contacto azul. Por eso, o sea, me pinté las uñas de violeta, qué sé yo, sí. Pueden ser muchas cosas. Acá también le damos los muy buenos días a Kur. Ahí estaba, por ahí, Kur. Acá estaba y nos ¿cómo estaba anda, escuchando. Amigo, tanto tiempo? Y nos dice, ¿cómo están los gurises del Alba? Por suerte, bien. Y nos dice también, Lore, vos sos el quetzal del programa. Bueno. Tampoco tanto. Dice, mi hermano querido, ¿estará en el programa? Creería que sí. Vamos a andar buscándolo a ver si anda por acá. Y ajá. Si no sé qué... ¿Por algún lado están? Y si no están las reversiones. De lo que estoy segura es que pueden llegar a estar las reversiones. O de Violeta o de Víctor, eso es seguro. Muy pero bien. Las reversiones de los originales vamos a ver. Bueno, le mandamos un gran saludo a Kurt. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Quiere que aprovechemos y le damos la bienvenida a nuestros auspiciantes? Le damos los muy buenos días para ellos. Acompañe este proyecto radial. Frutas Don Victorio. Precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio. Encontralo en el mercado de productores Rosario.

stop when licking railings. But you read in a book that you got free in books. There are lotions, there are potions you can take to hide your shame. Bueno, le mandamos saludos a nuestros auspiciantes, a Frutas Don Victoria y Distripac, ahí en el mercado de productores de la ciudad de Rosario, calle 27 de Febrero, a la gente de Neumacar, Fuelle de Suspensión Neumática, BRAC, productor y asesor de seguros, Faxu, Negocios Inmobiliarios y Make a Wish, Fragancias Artesanales. También al Forraje Aquiles, de calle Oroño 5469, todo tipo de alimentos balanceados para tu mascota, artículos de santería, de limpieza, de jardinería. Oroño, llegando a Avenida El Rosario, ahí está el Forraje Aquiles. Le mandamos también desde aquí un gran saludo. Bueno, ¿qué más? ¿Tiene algo para...? ¿Iba a decir algo? Sí, porque estábamos hablando con la producción fuera del aire, que dice, ¿qué ojo tienen ustedes para los temas que tratan? Por esto de la imaginación y de contar o no los cuentos, porque hoy se conmemoran los 200 años de los cuentos de los hermanos Grimm. Ah, mira. Blancanieves, La Cenicienta, Hansel y Gretel, La Bella Durmiente y póngale Juan Sin Miedo y Pulgarcito. Sí. Que también durante un montón de tiempo, por las analogías que uno va haciendo, y esto me lo dijo igual la producción, las mujeres hasta el día de hoy creen en el Príncipe Azul. Bueno, pero por ejemplo, ¿Caperucita de los hermanos Grimm? No, Caperucita no. No, que me acuerden. Ah, pero los hermanos Grimm igual... tergiversaron todos los cuentos. Casi todos, sí. O sea, que son cuentos que venían... son narraciones... Narraciones populares. Claro, y ellos las pasaron, digamos, al escrito, las hacen conocidas más a nivel masivo, pero a todas le ponen moraleja. Claro, toda la moraleja y el final feliz, que muchas no tenían, eran re oscuras muchas de esas. O sea, Caperucita... Terrible, era peor de lo... O sea, una cosa, no me acuerdo la bien al final. Una vez leí un informe, pero bueno. No, claro, bueno, en el caso de Caperucita, la mancha... se la mancha el lobo a la abuela y supuestamente se la mancha ella también. Claro. Y queda ahí, no es que viene como en el cuento el leñador que lo escucha al lobo, lo hace cagar al lobo y ahí salfan las dos. Claro, termina para el orto, digamos, sí, dicho sí, así sí. Burdamente. Charles Perrault. Ah, Perrault. Ahí en está. El año 1697, que le incluyen los cuentos. Igual es de narración oral medieval. Ajá. Y sí, los hermanos Grimm en 1812 es que dieron otra vuelta de tuerca en lo que es la historia. Retoman el cuento. Ah, ellos retoman Caperucita, sí, entonces. Sí, sí. Y escribieron una nueva versión que fue la que hizo que Caperucita fuera conocida casi universalmente y que aún hoy en día es la más leída. Ah, entonces está. La del Bien. Leñador es la de los hermanos Grimm. Claro. Bueno, ¿qué se quedó pensando? La veo pensativa, como diciendo, ahí está, me cayó la ficha, tiene cara de eso. Sí, por el tema de que uno, en todo esto de la parte pedagógica y demás, me acordaba que una vez, no sé quién fue el del delirio, que decía que el icono más gráfico de todo lo que tiene que ver con la educación es Caperucita. Ajá. Es el querer, digamos, la nena que quiere ser grande, que busca cierta independencia y demás, pero que a su vez, cuando se entera lo que es el mundo y tiene que, digamos, tiene todos estos problemas, es que desea volver. Claro, que también lo tiene el Mago de Oz, pero que uno de los íconos anteriores fue Caperucita. Ajá. Y entonces por eso, ahí me caía la ficha. Le mandamos saludos a Adrián. Tuvimos hace un par de semanas la posibilidad de conocernos por lo menos personalmente. Siempre nos conocíamos así vía radial, vía mensaje de texto. Así que le mando un gran saludo si anda por ahí escuchando. Muchos saludos para él. Nos conocimos aquí en la radio, ¿dónde vas? Y sí. Porque esto viene al caso de que le damos ahora nosotros, porque el jueves pasado no estuvimos, formalmente la bienvenida a un nuevo programa que comenzó aquí en la radio. Melodías de la Picuya, se llama el programa, sale los lunes de 18 a 20 horas y después a las 20 sí viene el amigo Adrián. Así que, bueno, le damos la bienvenida a esta radio. Está bien, que les guste, que lo disfruten. He escuchado el primer programa, muy interesante, el segundo no lo pude escuchar. Qué cosa. Y van a estar, bueno, este lunes. ¿Este lunes están igual? Sí. No se suspende por lluvias, ni nochebuenas, ni... No, me parece fantástico. Y recién empiezan, no van a empezar faltando. Eso déjelo para otros que ya tenemos años, derecho de piso ganado. Muy bien, me parece bien. Claro, entonces. Usted recordará que apenas empezamos nosotros. Sí. Feriado, no feriado, lluvia, sol, trueno, 24. Hemos venido a hacer un programa, ¿cuándo? No sé si un 24 a las 12 de la noche, no, pero... No, a las 12 de la noche. Un fin de año, ¿no? Sí, un fin de año, sí. ¿No ese... pasamos un fin de año acá al aire? Sí, ¿o pero no? En ese caso fue con el amigo amarillo. Estaba amarillo. Porque yo le dije, usted no estaba. Fin de año a la noche, no, pero sí he venido 25 a la tarde o a la noche también. Un 24 que nos agarró con el escenario, que ahí sí me... Huí a mis pagos. Se fue. Claro, pero después de que terminara el programa. Así que no. Sí, creo que con amarillo hicimos un 31 depresivo. Sí. Agarramos las 12 de la noche y todos festejando en el 9 y nosotros estábamos así, repisarní, haciéndonos los locos. Sí, como cuando también les pegó el Día del Amigo todo. Ah, el Día del Amigo, todo, me acuerdo. Todo, pero eran... Era la búsqueda, todo bajón para todo. Sí. Y en esa estaba incluida yo, mire lo que he hecho. ¿Vino usted ese día? Sí. A la violencia arriba, no hay nada que festejar, decís. Claro. Y ahí todos los textos que teníamos que buscamos esa noche eran todos para abajo. Bien para abajo. Bueno. Ahora estamos en otra etapa, ahora somos gente alegre. Mentira. Boludos alegres. Boludo seguro, no sé si alegre, pero por momentos tal vez. Bueno, hablábamos justamente con... ¿Cómo? No, ¿cómo me van a llamar? No, la gente me llama. No se acuerdan, todavía nos quedan 10 minutos. Un poco, qué cosa. Digo, esto... ¿Qué voy a hacer? Ya me olvidé. Usted estaba hablando con alguien, porque dice, justamente hablábamos. Ah, bueno, con Adrián, de La Flor en Jaque. Si no iba a volver en algún momento y... Y la verdad que le decía yo, se extraña La Flor en Jaque. Sí. Pero bueno, por cuestiones de la vida de uno, en estos momentos, por lo menos, no podemos venir a la noche a hacer el programa. Y hacer La Flor en Jaque un jueves a las 10 de la mañana, medio como que vio. No. Imagínense, arrancamos con un poemita de Beckett, de Pizarnik a las 10 de la mañana. No vienen con los tornos, con la... No dura ni un segundo al aire. No, nos prende fuego la radio. Uh-huh. Así que uno se sabe dentro de todo ubicar, entonces. Ya igual no es lo usual para, digamos, un día a la semana y en este horario, este programa. Claro. Más allá de que en la radio no hemos tenido problema, lo mismo cuando hicimos el escenario y demás, no son formatos usuales para estos horarios. ¿No? No. ¿Y cuál es el formato? Y las noticias, por ahí contar alguna novedad, chistecito. Estamos contando novedades. Estamos contando de dónde viene Caperucita, por ejemplo. Sí, pero usted tiene un formato donde lo, digamos, es, si quiere, cultura general, más tirando a lo artístico, con músicas que no son muy al palo. Y sumado a eso, hablamos demasiado. Eso sí, estamos hablando mucho, ¿no? Puede ser. Bueno, pero es radio. Estoy de acuerdo. Si no hablamos ahora, ¿cuándo? Para eso igual venimos. O sea, y si claro, para de pasar música... Y comprate una fonola y ponela en tu casa. Que es mucho más práctico que ponerse a escuchar música en la sí, radio. O bueno, alguna radio. No sé si hay alguna radio interesante que pase solo música. Interesante, digo, ¿no? No. Pero encima, yo para escuchar... Yo esta no la escucho en casa. O sea, no, no llega la radio. Bueno, por internet. Por internet, sí. Claro. Y ahí está piola. Bueno, pero venimos a contar, a informar de algunas otras cosas. Hoy, mira, ahora no, ya está, no, se nos fue el bloque. Sí. Pero bueno, le iba a contar sobre una película que estuve yendo a ver. Quedará para otro momento. Bueno, no hay problema. Igual, creo que más estuve viendo. Eso lo comenté el otro día. ¿Qué cosa? Lo que pasa es que usted sabe que por ahí hablamos cosas fuera del aire que no estoy segura si... Claro, no me acuerdo. Bueno, no, sí, pero creo que lo comenté el último jueves que vine. Estuve viendo la película de Chabrol, La Celebración. Una película impresionante. Espere, ¿La Celebración es la vieja? No se llama La Celebración porque La Celebración es de Héctor Escola, me parece, ¿o no? No, tampoco. No, La Celebración no es de Héctor Escola. No. Me confundió con el baile y todos esos nombres que le ponen. El baile sí es de Torrescola. Sí. La familia también es de Torrescola. Sí, sí, sí. Está como Postiglione. ¿Quién? El asadito, el cumple. Bueno, La Ceremonia. Pero, ¿esa es nueva? Y no es tan nueva. O sea, no. A ver. Chabrol está haciendo cine desde los años 50. Sí, estoy de acuerdo. Se murió hace el año pasado, el anteaño, pobre. Bueno, pero por eso, o sea, ¿son de esas películas que uno dice la última película de Chabrol o son de los años 80? Póngale, de los 80. La Ceremonia. La Ceremonia, bueno. Laura en un papel impresionante, una actuación fenomenal, como casi todas las actuaciones de Isabel Huppert. Uh-huh. La tiene Isabel Huppert. Sí, prácticamente la actriz fetiche de Chabrol. Sí. Alucinante lo que actúa esa mujer. Usted que está en el tema, pispéla, mírela, impresionante. Es del año 95. Ah, mire. Y la novela, digamos, el guión está basado en la novela de Ruth Rendell, A Gentleman in Stone. Ahí está, eso no lo sabía. Bien. Del año 95, entonces, sí, La sí, Ceremonia. Sí, sí, sí. Como es una película francesa, del año 1995, dirigida por Claude Chabrol. Que alguna vez dijo, ¿qué nueva ola francesa? La única ola que yo conozco está en el mar, dijo. No me devuelve. Bueno, y no sé qué vamos a hacer en los próximos bloques. ¿Tenemos algunas cosas? Sí. ¿Sí? ¿Cómo que no? La tenemos que recordar a Doña Edith, que ayer se conmemoró un año más de ella misma, y después teníamos pintura, pero bueno. Y pintura. Bueno, yo también traje algo. No, aquí se ríe. Un informe que va a dar para el debate, para... ¿O no? Porque ¿qué es un escritor? ¿Quién es escritor? ¿Quién decide? ¿Quién define lo que es un escritor? ¿Quién puede decirle a alguien que es un escritor? ¿A partir de qué momento uno puede llegar a... ¿El que publica es escritor? ¿El que no publica? ¿El que se autopublica? ¿El que no se autopublica? ¿El que es conocido? ¿El que no es conocido? ¿Qué es un escritor? ¿El que escribe? Porque aparte igual, si es por eso todos seríamos escritores, porque en algún momento... Aunque hemos sea el algo. Ensayo de la vaca, lo hizo. Claro. Entonces, ¿cómo se define un escritor? Ay, pero háganlo en el próximo bloque. ¿Sí? ¿Usted dice? Sí. Es muy interesante el informe. Y es que ya me está generando un montón de dudas y estoy pensando en varias cosas para preguntarle, entonces... De ahí a que yo le responda, usted pregunte. Bueno, pero tal vez... Es para tirar acá y hablarlo entre nosotros y quien tiene ganas que lo escuche y que opine. Sí, igual por eso, pero... el tema está en que a veces a uno, a ver, yo tengo poca relación con el tema de la escritura. Ajá. Me cuesta horrores. Entonces, por ahí, siempre he tenido curiosidad en todo en lo que es el proceso. Y que esto mismo, cuando se considera escritor o no, ¿quién puede llamarse así? Bueno, lo único que le voy a adelantar, ajá, es que todo esto surgió a partir de que se aprobó hace un par de años, está la pensión para escritores. ¿Está la pensión? Sí. Bien. Claro, le ponen determinados requisitos. A partir de ahí surge el debate. Pero lo dejamos para el próximo bloque, ¿le parece? Me parece muy bien. Ahora nos tenemos que ir a la tanda. 4622124, 156-7076-44 los teléfonos. Y a ver, nos vamos a ir con una banda. Ajá. Que nos había hecho conocer en su momento El Pájaro. Una banda italiana. La Premiata Forneria Marconi. Sí. Una banda de rock progresivo de los 70, que fue su época de mayor auge. Hasta el día de hoy siguen. Siguen, miren. Sí. En su momento fueron, de todas las bandas italianas, la única que trascendió las fronteras de Italia. Premiata Forneria Marconi. Muy interesante la banda. Escuchamos dos temitas de esta banda de rock progresivo italiano, después algunos temitas más y volvemos. Muy bien. Quante gocce di rugiada intorno a me, cerco il sole ma non c'è, dormi ancora la campagna, forse no, la sveglia mi guarda, non so. Già l'odore della terra, odor di grano, sale adagio verso me. E la vita nel mio petto batte piano, respiro la nebbia, penso a te. Quanto verde tutto intorno e ancor più là, sembra quasi un mare l'erba, è leggero il mio pensiero volava, ho quasi paura che si perda. Fermo come me, faccio un passo, lui mi vede, è già fuggito, respiro la nebbia, penso a te. No, cosa sono adesso non lo so, sono un uomo, in cerca di sé stesso. Come sempre sarà. We'll be right back. sempre nella testa. Jesus out of you by showing our hoodoo, displaying our juju, and tragically and embarrassingly exposing our supreme mojo. Thank you.

Bien, estamos de regreso. Continuamos haciendo este Habitando Ficciones hasta la una del mediodía, aquí en la 99.9 del Dial, la Estación del Sur. Estamos también por internet. ¿No es así, compañera? Sí, estamos a través de www.mixlr.com/fm-estación-del-sur. Muy bien, el link está en el Facebook del programa, que es Habitando Ficciones. Bien, saludos a la gente de Frutas Don Victorio, Distripagne, Umacar, Brac, Make a Wish y Faxu, Negocios Inmobiliarios. A Forraje Aquiles, Calle Oroño 5469, también muchísimos saludos. Y a todos los que estén escuchándonos, los queremos mucho a todos. Muchísimas gracias. En la tanda musical, entonces, sonaban dos temitas de la banda italiana Premiata Forneria Marconi. Después un tema de Rasputina. Sí. Y hace un ratito nomás un tema de Loju. Bien. Lo que sí le avisamos al amigo Kur es que los originales de su hermano y familiares no están. No están. Hicimos cambiazo y bueno, nos olvidamos de ese disco. Pero que sí tenemos las reversiones así más rockeras. Así que en la tanda, en esta próxima tanda se los vamos a pasar. Muy bien. ¿Dijimos los teléfonos para quien quiera comunicarse? Los repetimos por las dudas, 462-2124 y el 156-7076-44. Muy bien. No vamos a decir nada del fin del mundo, no vamos, porque no sabremos. No sabemos si vamos a estar aquí el próximo jueves. Wow. No vamos a hablar nada de toda esa pelotudez, así se lo digo. Gracias. Sí, a pueden ver. Escuchar. Creo que en el programa Melodías de la Picuya el lunes van a hacer alguna mención a todo esto que está... Creo que también el pelado estuvo haciendo mención a toda esta cuestión de Capilla del Monte, de los suicidios en masa. Yo estoy convencidísima... Que la gente necesita creer en algo, necesita que lo acompañen. Entonces, en vez de buscar una persona a quien darle su amor y sus energías y demás, buscan algo. Entonces, ante eso, si lo necesita usted... Ahí está. Bien, nosotros vamos a hablar de otra cosa. Sí, primero le voy a contar que Diego nos decía, ni idea. Creo que no le mentiría y cuando pregunte trataré de explicárselo de la manera más sutil posible, jeje. Pero sí estoy seguro de que voy a intentar estimular su imaginación. Muy bien. Yo solía ser un chico con muchísima imaginación. De eso ya no queda nada, jaja. Igual no quiero procrear. Jaja, pone al anís. Bueno, igualmente, por más que se haga el logi, ¿qué? Se pudo imaginar como padre, Diego. Yo no le quiero decir nada. Bueno. Igual, aunque sea, todos se hagan los rebeldosos, los malos, más de uno se le cruzó la idea. O, digamos, o por enojo o por gusto, pero como que se pensó ahí de que sí, que no, y después dice, no quiero. Cuando la piensa bien dice, no quiero. Bueno, le vamos a pasar algo del anís, Dieguito. Muy bien. Usted sabe que está acá. No, hoy no está. Usted me dice cuándo le íbamos a traer la película de Buñuel. Ah, bueno. Así que nos avisa y se la traemos si quiere el próximo jueves. Ya son y 40. Muy loco el tiempo. No sé si serán los mayos o qué, pero pasamos cada vez más rápido. Usted dijo hace un par de años que era el tiempo del no tiempo cuando estábamos en el escenario. Bueno. ¿Se acuerda? El tiempo del no tiempo estamos viviendo, según los mayas. Ahí igual, no sé quién era que me decía hace un par de días. Tengo la sensación de que pasaron 5 años en uno. Pío, cada vez que se acerca esta fecha la gente dice, ¿no te da la impresión que cada vez se pasa más rápido el año? ¿Qué sé yo? Le digo, para mí se... pasa. Lo mismo, pasa, el tiempo pasa. ¿Qué querés que te diga? Bueno, vamos a... Digamos, vamos a hablar de esto que adelantábamos el bloque anterior. Muy bien. Visto y considerando el tiempo, no sé si vamos a llegar. Pero bueno, comience por lo menos. Sí, comencemos. La pregunta es o son las preguntas las siguientes. ¿Quién o qué define cuándo alguien puede ser considerado un escritor? Parece pregunta de examen. Exactamente. Contésteme. ¿Quién? ¿El público? ¿Las editoriales? Y a veces sí. ¿La crítica? Generalmente la crítica. ¿El mundo académico? No. ¿No? Ojo, el mundo académico también tiene su... Sí, pero el tema es que el mundo académico es el que lo incluye o no dentro de la institución. Sí, del canon. Claro, por eso. Pero no porque se lo considere o no escritor. Se considera que está o no dentro del canon, pero nada más. Claro, es verdad. Muy bien. Está... No sé si un... Distinguido, pero está aprobada, compañero. Sí. Bien. Un bien. Salió bien del pozo, sí, del apriete. Y con rapidez. No, es sí. Que esa cosa... Tuvo rápida. Bueno, está bueno. Me pareció interesante este informe porque trae casos de y muchos ejemplos de escritores que, si se quiere, rompen con esta idea de que muchos dicen, bueno, ¿quién es un escritor? Claro. Y sobran los casos de gente que no cumple con esos requisitos y hoy en día son de los escritores más reconocidos del mundo. Sí, considerados ya dentro de los clásicos de la literatura. Exacto. Así que, bueno, esto no es simplemente para plantear cuestiones, que está bueno. Como todo informe, o cada vez que se habla de literatura, cada vez que se habla de escritores, es casi, diría yo, inevitable... Sí. No caer en Borges. Y sí. Aparte es el ícono de lo que es la literatura argentina. Sí. No solo argentina. Bueno, pero a ver. Para todo, acá el parámetro sigue siendo Borges igual. Sí. En la literatura, tanto sea latinoamericana como universal, está presente. Pero siempre está en comparación con otro de la tierra en la que se lo analiza. Sí, sin dudas. Bueno. Esto comienza con una cita de Borges. ¡Qué raro! Escuchen lo que decía Jorgito. Dicen que soy un gran escritor. Agradezco esa curiosa opinión, pero no la comparto. El día de mañana, algunos lúcidos la refutarán fácilmente y me tildarán de impostor o chapucero o de ambas cosas a la vez. La modestia de Jorge Luis. Bueno, para plantear la situación. Este informe no sé de quién es. Silvana Boschi lo escribe. Bien, gracias. ¿Qué define quién es un escritor? ¿La aceptación de las editoriales? ¿Los lectores? ¿La crítica? ¿El reconocimiento de los colegas? ¿Las universidades? ¿Las instituciones? ¿Los premios literarios? ¿O es la calidad de la obra y su permanencia en el tiempo lo que convierte a alguien que escribe en un escritor con mayúsculas? Como que hay un poco de todo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Igual por ahí me parece más que el... En cuanto a lo que ella decía de la permanencia en el tiempo, me parece más que es lo que tiene que ver con los llamados clásicos. Ajá. O íconos de cada uno de los países. No sé si es lo que lo convertirá en escritor o no. Para mí, ojo, le digo impresiones. Sí, sí, sí. Parte está esto, de qué lugar uno o cuándo uno, quien escriba, uh-huh, se dice a sí mismo, yo soy escritor. Yeah. Aparte, considerando, mire, el ejemplo que siempre me viene a la mente, Kafka. Ajá. Si bien él escribió un montón, o sea, las publicaciones las hace el amigo. Exacto. O sea, que ni siquiera es por lo, digamos, uno lo considera escritor, pero no es que él en su momento se hubiese considerado... Escritor. O que, o el, digamos, ya la editorial o la crítica lo hubiese considerado escritor o no. Exacto. Bueno, se adelantó, porque obviamente Kafka es también un cita obligada, ¿no? Por vocación, uh-huh, por oficio o por afán de figuración, muchísima gente quiere escribir y muchos lo consiguen. Basta con entrar en una librería para darse cuenta. Pff, abundan, qué libro de gente que... Bueno, sí, y ahí uno dice, ¿cuánta gente que escribe? ¿Cuánto papel desperdiciado en algunos casos, ¿no? ¿Por qué no existe un poquito de censura? Algo, claro, cualquiera escribe, cualquiera publica. Bueno. Mire que varios de sus amigos están hasta las pelotas en ese aspecto, así que trate de ser más cuidadoso, más diplomático. Fíjese, dice, en la mesa de novedades, por ejemplo. Sí. Inmensa la cantidad de autores que hay en las novedades que usted dice, bueno. Debe ver cosas que interesantes, supongo, ¿no? Bueno, todos los meses las editoriales publican libros como si fuesen periódicos. Y es sabido que en Argentina los talleres literarios y los cursos sobre literatura tienen un público nutrido. Pero no cualquiera, aunque tenga algún texto publicado, es un escritor. Y acá vamos entrando entonces en el meollo de la cuestión. ¿Todos esos son escritores? ¿Qué sé yo? Yo no tengo una postura tomada, le digo, en esto, ¿eh? No sé, en realidad. Pero bueno, vamos a ver si podemos dilucidar algo. Claro. Hay contraejemplos para todas las apuestas. ¿Es escritor quien escribió muchos libros? No. Por ejemplo, tenemos casos precisos. A ver. El mexicano, impresionante, alucinante, Juan Rulfo. Ah, sí. Alcanzó renombre con solo dos obras. Uh-huh. Pedro Páramo y El Llano en Llamas. Obras alucinantes. Aquel que no haya leído Pedro Páramo, se lo digo, ya no pierde el tiempo. Sí, es una cosa alucinante. Que encima, hasta el día de hoy, como muchas editoriales los han puesto juntos, se consideran una misma novela en algunos casos. O sea, pero El Llano en Llamas son cuentos. Bueno, pero, a ver, cuando uno no tiene conocimiento... De su producción, es como que son, o sea, son como dos novelas en una. Es parte todo el mismo texto, a eso voy. En realidad, en el libro vienen juntos. Viene Pedro Páramo, que uh-huh, es una novela, y después El Llano en Llamas, que son una serie de cuentos. Uh-huh. Pero bueno, Juan Rulfo es lo único que escribió en toda su vida. Claro. Escribió eso, publicó eso, desapareció, porque siempre fue una persona muy misteriosa. Uh-huh. Desapareció del mundo literario, del mundo así, del mundillo, sí, digamos. No publicó más nada. Sin embargo, hoy Rulfo está dentro del canon latinoamericano y publicó únicamente dos libros. Sí. Entonces, decir que alguien es escritor porque escribe muchos libros, ya deja de tener muchos fundamentos, uh-huh, ¿o no? Sí, sí, sí. Bueno, otro caso que usted recién nombraba, el mismo Kafka, por ejemplo. Publicó unas pocas obras, uh-huh, en vida. El resto, como recién recordábamos, es su amigo Max Brod, y bueno, sí, todo el dilema este, si está bien o está mal. Bueno, se las publicó el amigo. Claro. Pero Kafka en vida un par de obras, nada más. Sí, sí. Igual muchos de estos escritores sí han tenido como pequeñas participaciones en diarios o revistas, pero que no se pueden considerar publicaciones como tal porque son participaciones dentro de las mismas revistas. Claro, porque se da mucho la cuestión del periodismo. Sí, sí, sí. Entonces por eso también es donde uno, la línea también pasa a ser muy delgada, porque sos escritor, porque escribí en una revista, entonces yo también lo sería porque participé acá en, claro, la revista de acá. Cualquiera, ¿no?, que escribe en los diarios ahora es escritor y no. Sí, por eso. No seamos generosos. Por ejemplo, y acá va otro caso, otros casos en realidad. ¿Es escritor quien consigue que una editorial lo acepte y no quien se autopublique? Para mí no. Borges. Uh-huh. El mismo Borges pagó la edición de su primera obra. Uh-huh. Marcel Proust también, sí, por dar algunos ejemplos, pagó sus propias obras, las primeras por lo menos. La polémica entonces sobre quién puede ser definido como autor adquirió actualidad cuando, como yo le decía en el bloque anterior, en Buenos Aires, en el año 2009, se aprobó la pensión para el escritor. Obviamente que para acceder a esta pensión, usted debe cumplir con determinados requisitos. ¿Cuáles son? Escuche los requisitos. Para acceder al beneficio, hace falta haber publicado más de 5 libros. Pero no solo haber publicado más de 5 libros, sino que ninguno de ellos haya sido una edición pagada por el propio autor. Usted tiene que haber publicado más de 5 libros y que se lo haya publicado una editorial. ¿Y pero quién? A partir de ahí usted accede después, sí, a la pensión para escritores. O sea, Borges en un principio no hubiera entrado porque él se pagó su propia edición. Claro. Por ejemplo, Marcel Proust tampoco. No. Andahasi, ese tiene. Andahasi, ¿cuánto tiene varios libros? No sé, la verdad. No leí nada yo de Andahasi. Bueno, pero por ejemplo, que es de acá, si no me. Sí, Andahasi es de acá. Y tiene varios publicados, no sé cuál se habrá publicado. Bueno, un escritor. Mire, no. Como este que está tan de moda, César Aira, el escritor top del momento. Ah, no tengo el gusto. Sí, son escritores. Y ya más de 5 libros por una editorial, ya está, sos escritor. ¿En serio? Exactamente. No me gustó. Jorge Bucay es un escritor, por ejemplo. Pablo Coelho es escritor. Claro. Está bien. Según el criterio este, digo, sí, ¿no? Del gobierno. Sí. No, está bien. Lo que digo es que en todo caso estoy en desacuerdo con. Ah, bueno, mándale una carta acá al gobierno. No sé qué. Acá hay algo interesante que dice, ¿lo tienen al escritor Abelardo Castillo? Sí. Bueno, esto lo dice él. Uh-huh. Ser escritor no es publicar, no es tener éxito, ni ninguna de esas cosas. Kafka no se sentía escritor. Virgilio quería, uh-huh, quemar la Eneida. Y la poeta Emily Dickinson no publicó nunca su obra es póstuma. Los lectores, y sobre todo el tiempo, son los que deciden. Pero a veces hay una convicción profunda de algunas personas que les hacen decir, soy un escritor. Entonces es también una decisión personal. Solo que esa decisión personal no siempre basta. Interesante. Sí, sí, sí. Es un poco de ambas cosas, digamos, ¿no? Igual también hay una lógica, si usted lo ve ya más puntillosamente. Ajá. Que uno para empezar a hacer algo tiene que comenzar a creérselo. Exactamente. Después, obviamente, si yo digo soy actriz y nunca hago nada en mi perra vida, uh-huh, sí, voy a ser a lo sumo una actriz mediocre, porque las ganas están, pero después lo otro que uno hace, la producción artística, es malísima. Exacto. Pero también está en digamos, las intenciones que uno tenga y lo que uno también quiere hacer para comenzar a hacerlo por lo menos. Bueno, mire, me trajo a la memoria, uh-huh, y que puede ser interesante para algún otro informe. Bueno, si usted quiere. Que tiene que ver algo que leí alguna vez sobre un crítico literario que habla sobre la ficción de autor. Sí. Habla de un par de casos emblemáticos, pero como para ser escritor, y toma una frase que creo que es de Fernando Pessoa, primero hay que fingirse escritor. Uh-huh. Entonces, primero créate una ficción, créate un personaje del escritor. Y a partir de ahí publicá. Claro. Digamos, ¿no? Pero tiene que ver con una ficción, cómo se crea una ficción de sí mismo. Sí, sí, sí. Es que uno igual para casi todo lo que tiene que ver con las artes, donde como que, a ver, soy muy gráfica y muy pavota en la analogía, pero donde el alma queda desnuda, uno busca un personaje para precisamente contener eso que uno va a escribir. No quita que a veces, como ha dicho usted en muchas oportunidades, el personaje se come a la persona. Está bien. Pero bueno, son también elecciones de vida y de existencia. Uh-huh. Aún así, para poder llamar la atención, se necesita este personaje que a uno le va a dar una cierta coraza ante todo lo que está haciendo. Exacto. Antes que ser escritor, hay que fingirse escritor, decía Pessoa. Así que anótelo para traer el informe en algún momento. Muy bien. Ya tenemos eso y lo de Rousseau, mire, pendiente. Bueno, tengo algo más que dice Abelardo Castillo. La palabra profesional no existe en la literatura. Un escritor profesional es un artesano aplicado que puede escribir casi sobre cualquier cosa. Un escritor, un poeta, es cualquier cosa menos un profesional. A menos que le demos a la palabra profesión su antiguo valor etimológico, el de profesar. Como se profesa una idea o una fe religiosa. Lo otro es más o menos como pensar que alguien que estudió filosofía es un filósofo. Yo me considero un perfecto amateur en literatura, dice Abelardo Castillo. Y agrega algo interesante. Hace poco, una nota de Juan Forn me recordó algo que había olvidado. En Rusia, en un juicio contra el poeta Brodsky, el fiscal le preguntó: ¿a usted, quién lo autorizó a decirse poeta? Brodsky le contestó: ¿y a usted, quién lo autorizó a llamarse hombre? Uh-huh. En realidad, uno se siente poeta o se siente escritor. Y eso, en efecto, lo decide uno mismo. Pero siempre hay un contexto externo que te hace escritor. Interesante esto que plantea Abelardo Castillo, ¿o no? A mí me gusta, más allá de lo que estaba diciendo esta otra chica, que está piola para plantear dudas y demás, estoy bastante en desacuerdo con lo que plantea el decreto para la pensión. Ah, vio, sí. Fíjense, otros ejemplos. Esto lo dice un tal Guillermo Martínez, es un escritor, no tengo el gusto. Autor de, por ejemplo, Crímenes Imperceptibles. No, ni idea. Bueno, él dice: Borges fue ignorado por nuestras facultades hasta 1965 y atacado durante muchos años más. ¿Es necesario tener el reconocimiento de lectores? No. Di Benedetto y su obra tanto tiempo no leída. ¿Es necesario haber sido publicado por un editor? No. Otra vez Borges y tantos otros que se publicaron a sí mismos el primer libro. ¿Tener alguna formación en particular? No. Hay ejemplos de todos los oficios y Ricardo Piglia, famosamente, porque quería ser escritor, eludió la carrera de letras. Y recuerda a Puig, que durante un montón de tiempo no fue considerado escritor. Los libros que hacía él no eran considerados literatura porque mezclaba todo lo que eran las artes menores, que eran, digamos, los folletines y exacto. Demás. Bueno, Roberto Art. Bueno, otro. Caso emblemático también. Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, Rodolfo Walsh también en su momento, porque él venía del periodismo, entonces como que se mezclaba más. A ver, más allá de que nadie discute la calidad artística, estamos hablando lo que es lo puntilloso, y si usted quiere, dentro de lo académico, son todos los que no entraban por venir de otros lugares y tener otras estéticas. Exacto. Bueno, recién nombraban a Di Benedetto. Di Benedetto, le digo, debe hacer 10 años como mucho que salió a la luz nuevamente a través de Saer. Saer fue el que le empezó a dar y a dar y a dar y a dar y lo hizo resurgir a Di Benedetto, que estuvo prácticamente olvidado. en la literatura argentina. Recién ahora se le empezó a leer a Di Benedetto. Igual que se consiguen libros, creo que hace 5. Sí. Porque... sí, sí, sí. Recién ahora empezaron a salir a claro. publicarse sus libros. Uh-huh. Bueno, nuevamente Abelardo Castillo. Uh-huh. En este caso habla del momento en el cual él se sintió escritor. A ver qué decía. Dice, fue primero a los 22 años, cuando escribí El otro Judas. Sentí que la literatura me había elegido a mí y yo había elegido la literatura. Asumí que debía ser escritor o nada. El otro momento, un poco más cómico, fue en la Feria del Libro, en un stand de la editorial Galerna. Yo estaba ahí, conversando con Alonso o con Hugo Levín, y de golpe vi que un chico se estaba robando un libro. Y entonces me acomodé para que no lo vieran, y el chico se robó el libro. Cuando se iba, vi que era un libro mío. En ese momento, yo tenía más o menos 50 años. Pensé, soy un escritor. Qué linda, ¿eh? Qué lindo gesto el de Abelardo sí, Castillo. Sí, sí, sí. Ayudar para que se lo robe al libro, ¿no? Sí, aparte la cantidad de veces que uno ha tenido ganas de afanarse unos cuantos. No me da el cuero, pero me encantaría. Bueno, si se quiere terminamos esta parte porque no. Eso le iba a decir. ¿Quiere seguir después un poquito más? Sí. Termino con esta, de otro escritor. Bien. Que no lo conozco. Damián Taborowski dice. Está la frase de Osvaldo Lamborghini que dice: primero publicar y después escribir. Lo que significa que el escritor tiene que crear su propio mito. Pero yo creo que esa frase hizo estragos. Que hay que escribir más y publicar menos. Lo dijo con un sentido Lamborghini. Sí. Algunos lo tomaron muy a pecho. Sí, sí, sí. Para... y se largan a publicar y a publicar. Acá recuerdo al amigo El Pájaro. Uh-huh. Que él lo decía en cuanto a la música y a las bandas de rock. Sí. Él siempre nos decía, El Pájaro, primero se suben al escenario y tocan, después claro. aprenden música. Claro. Tendría que ser al revés, aprendan música y después súbanse a un escenario. Y sí, aparte también uno en muchos casos ha leído sobre la vida de varios escritores en los cuales cuidaban en exceso qué era lo que iban a publicar, entonces terminaban pasando años antes que un libro vea la luz. O esta cuestión de que hicieron un par de correcciones y dijeron, bueno, no tengo más tiempo, voy y lo publico. Que bueno, Dostoyevsky le pasó muchas veces, que tuvo hasta las pelotas de deudas. Entonces, llegaban a acuerdos en los cuales él tenía que escribir libros para que se editen, para que le puedan dar la plata. Ajá. Y ahí, bueno, gracias Dostoyevsky, porque aun cuando han sido cosas pedorras, han estado buenas. Pero son muy pocos los artistas y los escritores que uno dice, bueno, sin corregir sale a la luz y sale algo alucinante. Claro, eso es lo que pasa, ¿no? Últimamente cualquiera se publica, se manda, ni uno recuerda todos estos maestros. Escritores, sí. Hemingway lo que corregía. Bueno, ahí está el compromiso también que cada uno asume y el respeto que cada uno le tiene a la palabra escrita, digamos, sí, ¿no? Sí. Y después está en el otro, tampoco vamos a caer. Después si hay alguien que lo quiere comprar, y bueno, ya fue, ¿qué va a hacer? Bueno, pero también, hay varios escritores sí. que uno no ha tenido ni idea. Pensaba en lo que era la mesa de novedades. Que un Murakami también estuvo en la mesa de novedades. Sí. Está también como medio de moda, Murakami. Sí. Se puso así muy top. Sí, sí, sí, pero al margen de eso. Ahora se ha puesto todo porque empezaron a publicar todo, o sea, a raíz de 1984 empezaron a publicar todo lo otro. Ajá. A mí El Pájaro ya hacía un par de años que me había prestado Tokyo Blues. Y sin embargo uno ahí ve y está muy bueno. No quita, yo no quito la parte de moda. Ajá. Pero hay una calidad artística en el tipo. Sí, sí, no, sin duda, yo no estoy diciendo eso. Lo único que también es muchos escritores que uno dice son escritores que ya tienen un reconocimiento, una base, pero que no son conocidos acá, lo toma como la mesa de novedades y está junto a Bukay, porque vamos a ser sinceros que han estado. Sí, sí, se hacen una mezcolanza. Y que uno dice, pará, tengamos un poquito más de cuidado, no es lo mismo uno que otro. Sí, de criterio, ¿no? Claro, y aparte que supuestamente, no digo en las grandes librerías, pero hay un par en la cual la gente que está ahí sabe de lo que está hablando, entonces sabe que no podés comparar. Hay gente que, exactamente. Y hay gente que está ahí en esos lugares que usted dice, atrás de un mostrador, en una librería, y podría estar ahí como, sin desmerecer, en una ferretería, en una verdulería. Zapatero a su zapato, digo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. A veces uno se encuentra con gente que uno dice, bueno, qué sé yo, la heredó, no tiene laburo, agarró lo que venga. Un amigo que estaba laburando ahí, le avisó. Claro. Y dijo, sí, una vez leí un Capricito Rojo, bueno, sí. Y se mandó, qué sé yo. Bueno, lo continuamos en el próximo bloque, ¿le parece? Me parece bien. Lo que sí, le quiero leer un mensaje que nos manda Diego y dice, yo quiero pero soy débil, jaja, llévala el jueves que viene. El jueves, bueno, lo de la película. Muy bien. Lo de soy débil era por lo del tema del que se había pensado padre o por qué... Ah, no sé a qué viene. Dijimos tantas cosas después. Sí, ya sé, por eso le pregunto. Si era sé ahora. Todos somos débiles, Diego. Pero el tema es conocer nuestras debilidades. Sí. Hacernos cargo de nuestras debilidades. No me digas. ¿En serio? Bueno, le tenemos la peli el próximo jueves, Diego. Muy bien. Bien, si alguno quiere opinar... decirnos algo sobre estas cosas que estamos hablando. 462-2124, 156-70-76-44 los teléfonos. También tienen el chat del MIC. Uh-huh. Tienen también ahí el Facebook para dejarnos algún comentario. Muy bien. Vamos a la música. Y a la tanda nos vamos con algo de Tracy Chapman. Sí, contando historias. There is fiction in the space between the lines on your page of memories. Write it down, but it doesn't mean you're not just telling stories.

Bueno, volvimos. Lamentablemente, estamos acá, seguimos al aire. 99.9, Estación del Sur, Habitando Ficciones se llama esto. De 10 a 1, eventualmente de 10 a 2, hoy de 10 a 1. Si se quieren comunicar, 462-2124, 156-70-76-44, los teléfonos. Escuchábamos recién un temita de Alanis Morissette para Diego. Después escuchamos a Fermín Muguruza haciendo un tema de Víctor Jara. De Víctor Jara para el amigo Kurt. Uh-huh. Y anteriormente nos íbamos con un tema de Tracy Chapman. Contando historias. Nos pueden seguir en internet. Nos pueden seguir en el Facebook. Ahí está el link para escucharnos en vivo y en directo por internet. Pueden dejar también mensajes por esas vías. El jueves que viene vamos a estar. ¿Usted va a estar, compañera? Y hasta ahora, si no hay cambios, sí. Bien. ¡Oh! Si no hay cambios. Usted lo dijo. No, no, a ver. Pueden haber muchos cambios, ¿eh? No, espere. Yo le estoy hablando de cambios de si uno tiene que hacer alguna actividad que lo aleje de esto. Sí, estoy engripada. Si me quebré la pata y me cuesta subirme al colectivo. Pero usted en estos tiempos tan susceptible en lo que estamos. Nombre dice la palabra cambio. ¿Por qué? Cambio. ¿Puedo ser totalmente sincera? ¿Es la idea o no? Bueno, no, pero que a veces uno hiere susceptibilidades. Entonces yo lo que quiero saber es si la producción no tiene problema. No, dígalo, el que se siente ofendido es problema del que se ofende siempre. Bueno, hay tanto pelotudo dando vuelta con todo esto. No se va a terminar el mundo. Ahí no está. Va a pasar ahí un está, carajo. Ahí y está. Los que lo están cagando hasta hoy lo van a seguir cagando. El tema está en que uno se deje o no. Pero esto de que no. Y si quiere va por proceso interno a ver si alguien entiende sí mismo, consigo mismo. Ahí está. Y ahí modificar algo. Pero el resto no. Muy bien, ahí está. Más claro imposible. Qué bien, cosa seria. ¿Ya se desahogó? No, es que, digamos, a ver, uno tiene creencias y le gusta leer, informarse, buscar sobre cosas. De ahí a la pelotudez, no. Yo le voy a responder con unos versos de un poema de Antonio Machado. A ver, dígame. Si tienes la verdad, guárdatela. Yo me voy a buscar la mía. Muy bien. Bueno, con Machado sí. Damos pie a proseguir con la cuestión de los escritores, qué es un escritor, quién es un escritor. En definitiva, podríamos resumir con una frase de Beckett, ¿qué importa quién habla? Sí. La resumo, de último. Muchos casos, hablando esto de ficción de autor, no sé si lo tienen a Salinger, que se murió hace poco. No me acuerdo qué había escrito. Un hombre que hizo de su autorreclusión por décadas un mito. Uh-huh. Que eso hizo que se difunda su obra. O sea, nadie le conocía la cara prácticamente a Salinger. Y eso, bueno, hizo que venda muchas obras. Muy bien. No quita su calidad, nunca leí nada de Salinger. Salinger. Para mí es Salinger. Salinger. Bueno. ¿Quieres saber qué decía Jean-Paul Sartre? A ver, en su autobiografía que se llama Las Palabras, Él se refiere a su tarea de escritor y decía: es mi costumbre y además es mi oficio. Durante mucho tiempo tomé la pluma como una espada. Ahora conozco nuestra impotencia. No importa, haré libros. Hacen falta, aún así sirven. La cultura no salva nada ni a nadie, no justifica. Pero es un producto del hombre. El hombre se proyecta en ella, se reconoce. Solo le ofrece su imagen este espejo crítico. Sí. Bueno, interesante también, ¿no? Me encantó. No sé si se para prohibir, seguía haciendo libros, eso está bueno. Aún así, creo, coincido, que siguen sirviendo, ¿no? Para algo. Pero es que sí, ¿no? A ver. ninguna de las expresiones artísticas tienen una utilidad como tal. Que se la ha utilizado, sí, es cierto. O sea, se han escrito libros para educar, se han hecho obras de teatro, se ha hecho música, todo con un fin. Pero en sí, el fin está en sí mismo, en esta expresión. Ante lo cual uno dice, buenísimo, expresate, porque también hay alguien que comparte o necesita de eso que otra persona lo pudo poner en palabras. Y que tal vez a uno le sirve precisamente porque se mira en ese espejo y se identifica. Se reconoce ahí. Claro, y se encuentra con un montón de sensaciones personales que a veces estaban hasta ocultas. Esto lo dice una editora, Giraldes, se llama. Hablando de la mala literatura o la buena literatura. ¿Qué va a decir? Dice, existe la buena literatura y existe la mala literatura. ¿Qué diferencia una de otra? Una combinación de actores, que van desde la crítica y el público lector hasta ese gran juez que es el tiempo. Pero tampoco creo que todo lo que pervive en el tiempo sea más valioso que lo que parece olvidado. ¿Quién lee hoy a Mujica Lainez, a Balzac, a Juana Manuela Gorriti? El hecho de que no sean leídos, o lo sean muy poco, ¿los pone del lado de los malos escritores? Y si eso vale para los escritores pasados, de algún modo vale para los futuros. De esa masa indiferenciada de escritores que todavía no se abrieron camino a la publicación, algunos lo lograrán y otros no. El tiempo dirá, dice. Bueno, Balzac, cómo no, se sigue leyendo Balzac. ¿O no? No tanto. No tanto. Igual, hay una de las cosas que sí también quisiera decirle a ella, que está también en qué es lo que se quiere editar, porque por ahí hace 50 años, póngale, se lo leía, tal vez se lo leía mucho a Mujica Lainez, y hoy como no se edita y uno no tiene libros viejos, no puede leer un carajo de él. Ahí también se volvió a adelantar, a ver. Compañera. Ahora se lo voy a decir algo que dice, no me acuerdo quién, pero que es controversial. En cuanto a esto, del publicar y que hoy en día, en realidad, si querés publicar, publicás. Sí, a ver, una cosa es lo que yo, Lorena, quiera publicar. Lo otro es que yo tenga los derechos de autor de las obras de Simone de Beauvoir para publicarlas y a ver qué editorial le conviene o no publicar lo de Simone de Beauvoir. Por tirarle un ejemplo. Sí. Así también. Digamos, libros de, póngale, de Tolstoy. Uno que es Felicidad Conyugal, que me la he pasado buscando. Ajá, desde que la conozco, la escucho decir esto. No, desde hace 5 años, como mucho. Ese texto, hasta los 80s, se editó. Después, durante un montón de tiempo, lo único que se conseguía de Tolstoy, nuevo, era el Ana Karenina. Ajá. Porque aparte fue texto de universidad y demás, entonces ese se seguía consiguiendo. Pero muchos otros de los textos de Tolstoy no se conseguían. Y muchos de los que hay hoy en día es por los libros usados. Sí, obviamente. Sobran los ejemplos hoy en día de obras o escritores que no se pueden conseguir. Sin duda. Y eso tiene que ver con una política editorial. ¿Sí? Ni más ni menos. De qué es lo que se puede vender o no, más allá de la calidad literaria. Uno no va a discutir la calidad literaria de Tolstoy, o no va a discutir la calidad literaria de, no sé, no me viene el nombre ahora, pero de tantos autores que hoy acá en Argentina no se consiguen. Claro. Pero bueno, tienen que ver, obviamente, una política económica de las editoriales. Sí. O sea, puede ser lo que dice esta mujer hoy. ¿A quién le conviene editar nuevamente Balzac? Está bien, sí, ¿cuántos pueden leer Balzac hoy, digamos? Pero eso no tiene absolutamente nada que ver con la calidad literaria. Claro. Bueno, me acuerdo a raíz de lo que decía esta mujer. Algo que decía una vez Bolaño en una entrevista, que él hablaba sobre la futilidad de los escritores. Entonces, de ese engaño, no me acuerdo qué palabra utilizaba, él decía, de creerse de que son importantes. Sí. Dice, yo en mi generación conocía 20, 25, todos eran grandes escritores, todos eran los mejores escritores de México, los mejores escritores de Chile, y estaban convencidos de eso. Y si vos te pones a pensar, me dicen, en cada época, ¿cuántos escritores hay? millones. Sí. Si yo te pregunto a vos, le decía Bolaño al entrevistador, nombrame 10 escritores de 1890, por ejemplo. No sé si llegás. O sea, ¿cuántos sobreviven en cada época? ¿Cuántos recordás? 5, 10. Sin embargo, hoy, por ejemplo, ¿cuánto hay? 500 escritores. Sí. O sea, no existe la trascendencia del escritor. ¿Cuánto van a trascender? 1, 2, 10, a lo sumo, ¿no? Y hoy en día cualquiera publica y se piensa que es buen escritor, que va a trascender. Y en realidad son, si uno se lo pone a pensar de esa manera, ¿cuántos recuerda de cada época? ¿Recuerda? 10, no. Como mucho, no sé. Y digamos, en 10 años, porque no creo que tampoco que por año se acuerde en serio tanta cantidad. Igual, y debe haber habido un montón y un montón regrosos, sí. También. Usted dice, ahora los franceses en 1800. Y sí, dice, cómo no. Usted nombra a Baudelaire, nombra a Rimbaud, nombra a Balzac. Debe haber habido 500 más. Uh-huh. Sin embargo, los que recuerda el tiempo son 3, 4, 5. Sí. Bueno, algunos más, pero digo, pero así, bueno, por nombrar a los más grosos. Claro, pero también hubo auge en determinadas épocas que, quiéralo o no, también fueron funcionales para determinadas cosas. Y sí. O sea, no, digamos, no al pedo surgen los escritores que surgen, en las épocas que surgen. Entonces, también el tema de los auges tiene que ver con lo que hablaba recién, las políticas, tanto sea de edición como de trascendencia. Uh-huh. Igual lo que me quedaba pensando, sí. De la ficción del autor, uh-huh, que usted decía de los que llegaron a ser conocidos o no. ¿Cuántos hay que también empezaron con otros nombres y que uno después ya conoció por obras posteriores, que era, póngale, que Alfred Jarry, y empezó como Juancito Gómez? Entonces también hay en eso, en escritores de mucho tiempo atrás, que uno tiene que buscar, no, tal empezó con tal nombre, entonces todo esto es su obra artística. Uh-huh. Sí. Y tiene para rato ahí también. También, sí, sí. Bueno, mire, por ejemplo, ¿sabe que en el 2011 la Feria Internacional del Libro de Miami, por ejemplo, excluyó la presentación de libros autopublicados? Mire. Y aquí, nuevamente, Abelardo Castillo dice: el primer libro de Borges lo pagó Borges. Los primeros libros de Bioy Casares los pagó su padre. A Sábato, en Sur, no le quisieron publicar El Túnel y se lo pagó un amigo. Y muchas, acá y el mundo entero, han pagado sus propias ediciones. Y a Pizarnik, no sé, en el papá no fue... El padre también a Pizarnik le pagó el primer libro, exactamente. Bien. Aparte del psicoanalista. Bueno. Y escuchen esta. A ver. Nos cuenta Abelardo Castillo. Por si esto no bastara, Nietzsche solía costear sus propias ediciones... y distribuyó unos 15 ejemplares de Así habló Zaratustra. Eso de decir que el libro pagado es necesariamente menor es una estupidez. Es fomentar o anhelar su fracaso. Estamos hablando de Nietzsche. Así habló Zaratustra. Nietzsche. Él mismo lo publicaba, lo entregaba. Bueno, con lo complicado que es, lo entiendo, pero... ¿Vio? Pero igual es un genio. O sea, todo el planteo que hace Nietzsche. Uf. ¿Queda alguna duda? No sé, a mí un montón, pero... Digo, en cuanto a su genialidad o a su... No, esa parte no lo discuto. Yo igual, además de las dudas que tengo con respecto a otras cosas, con respecto a la teoría de Nietzsche, pero puedo plantearle como 50. Ah, bueno, sí. Y acá viene el polémico. A ver. Tabarovsky. Es un escritor. Sí, Él asegura, escuchen esto, que depende del género y la época. En poesía es más común. Pero hay tantas editoriales que básicamente no se publica lo que es malo. En la década del 80 había muchas editoriales donde se pagaba la edición. Pero hoy una novela que no encuentra una editorial es porque es mala. Hay tantas editoriales que creo que tiene que ser una gran excepción que un libro bueno no llegue a interesar para ser publicado. Por eso creo que hay que bajar un poco la ansiedad de los que quieren publicar ya. Es importante publicar, pero más importante es escribir. ¿Qué dice? Que sí. ¿Sí? ¿Está de acuerdo? Sí, pero aparte también porque no... A ver, hay un tiempo de maduración para casi todo. O sea, no te va a hacer menos escritor que no puedas publicar ya. O sea, si es por eso el músico que lleva años ensayando y que no puede dar recitales, lo que sea, dejaría de ser músico. Pero digo, ¿está de acuerdo en esto que dice de que si algo no se publica hoy es porque es malo? No, en eso no. Eso me parece. No, ahí ya no. O sea, lo que digo que puede llegar a costar un tiempo, eso sí estoy de acuerdo. Ahora, de lo malo, no. El tornero. Sí. Nos dice, a Marx no lo bancó Engels. Sí. Y sí, en muchos sentidos lo bancó Engels. Sí, tal cual. Así es, Dieguito. Por eso, ahí, o sea, tiene otro, ¿no?, ejemplo. Claro, no es todo tan taxativo de que sí o no, blanco o negro, o en este caso, bueno o malo. Mira, para ir cerrando, porque ya el tiempo nos apremia. Sí. Y acá estoy totalmente de acuerdo con Rosa Montero. ¿Desde cuándo? Desde ahora. Siempre tuve a Rosa en mi corazón. Mire usted, no sabía. En cuanto a... ¿Quién es un escritor? A ver, ¿qué dice Rosita? La escritora y periodista española, Rosa Montero. Dice que la clave está en la necesidad de escribir. Y nos dice... Yo he llegado a aprender, con el tiempo, que un escritor es en realidad aquel que necesita escribir para poder vivir. Es decir, para afrontar la oscuridad de la vida, para poder levantarse cada mañana. Uno es escritor porque no puede no serlo. Por eso la mayoría de los novelistas, por ejemplo, hemos empezado a escribir en la niñez. Es algo que forma parte de tu estructura básica. De modo que la necesidad es lo que te hace un verdadero escritor. Pero eso no quiere decir que te haga un buen escritor. Ahí está la pequeña diferencia. Muy bien, grande Rosa. ¿Estás de acuerdo también? Sí, a full. Eso también lo decía otro más, no me acuerdo quién, pero decía... escritor, Rilke creo que lo decía en sus famosas cartas a un joven poeta. El escritor, dice, ¿querés saber si sos escritor o no? Ahora me doy cuenta que estás robando, Rosa Montero, no estoy tan de acuerdo. Oh, pero ¿por qué? Qué malo que... Porque ahora me acuerdo que lo leí en Rilke esto, y que Rilke decía justamente esto. Le daba consejos a un joven poeta y le decía, ¿vos querés saber si sos poeta? Bueno, ¿podés estar un día sin escribir? Entonces, si me decís que no, sos un escritor. El escritor no puede no escribir. Tiene igual que ver con una necesidad. Claro, también esa es la cosa, que uno tiene la necesidad de hacer tal o cual arte, que no tiene que ver necesariamente con que eso o se publique, lo que sea. Digamos, yo me acuerdo de una frase que decía mi abuela, de que uno es artistón, pero porque ya también está en eso, o sea, de que pinta todas las paredes y hojas y pedacito de papel que se le cruce por el camino. Y así como todo aquel que escribe, o sea, así sea en una servilleta, escribe algo. Pero porque también está en eso, en la necesidad constante y desde el momento en el que uno empieza a percibir lo que generalmente es de chico. Sí. Y bueno, y también estoy de acuerdo en esto último que dice ella, después por un ejemplo de un amigo, decía que sinceramente sentía la necesidad de escribir y no podía parar de escribir, pero sinceramente era malísimo. Claro. Una cosa no quiere decir la otra. Que uno pueda vivir sin escribir no quiere decir que sea bueno lo que escribas, ¿no? Pero bueno, eso es lo que también hablamos en su momento, de lo que es innato o no. Y que usted puede llegar a ser un genio, pero si tampoco mejora en lo que es en cuanto a calidad, en cuanto a cuestiones de gramática y demás. Y podés tener toda la onda, todas las posibilidades, pero no se plasma en un libro o en una historia como debería. Exacto. Bueno, para terminar, lo hacemos, lo nombrábamos antes, el caso de Roberto Arlt, en la Argentina, el más revelador de los reconocimientos diferenciados. Primero fue un periodista, luego un mal escritor, más tarde escritor de culto, hoy clásico nacional, ¿sí? ¿No? Algo así fue más o menos como fue evolucionando la consideración hacia Art, ¿no? Y ojo que la base son las mismas obras. Exacto, no, sí. No es que, digamos... La cambia. Claro, o que hoy en día Roberto Art escribió tal cosa, entonces por algo es un genio. Las mismas obras son las que son consideradas en todas las épocas. Exacto, cada época, bueno, o los críticos o la cultura de ese momento también, sí. Ese, bueno, otro debate, pero es la cultura también la que determina en cada momento qué hay que leerse, qué no, qué es literatura, qué no. Sí. Hoy se puede considerar literatura algo que hace 30 años atrás no se consideraba literatura. Por ejemplo, usted antes nombraba Puig, sí. Digamos, o el género epistolar. Claro. Hoy puede ser considerado literatura, ante 40 años atrás era impensado. Sí, eso es cierto. Bueno, el género epistolar lo han defenestrado tanto y siempre era como que, bueno, el anexo, las cartas de Freud, póngale a su mujer. Uh-huh. Y sin embargo, Freud, a la mujer, en casi todas las teorías, primero se las comentaba ella por carta. Claro. O sea, que si usted quiere ver la base de lo que ha sido todo el trabajo de Freud, está ahí. Bueno, una poesía hoy... digamos, una poesía en formato, libre. Uh-huh. Digamos, era 200 años atrás, sí. Dentro de lo que era considerado la lírica, no se tomaría como poesía. No. Por ejemplo, digamos, si en la época de Góngora y Quevedo, sí. Un verso libre, de lo que hoy se conoce como un verso libre, no sería considerado. Sería considerado otra cosa, pero no literatura, uh-huh. No poesía. Entonces también tiene que ver, ¿no?, la época, lo cultural. Sí. Bueno, también ponen el ejemplo acá de que le pasó lo mismo que Art a Eduardo Gutiérrez con su Juan Moreira. Ah, sí. El éxito popular de su novela le restaba méritos para que la élite, por ejemplo, lo reconociera como escritor. Uh-huh. Como era popular, la élite literaria de la época decía, nada, pero esto no es literatura. Esto es para el vulgo. Sí, sí, sí. Bueno, y por último... Tengo algo que dijo Margarit Duras. Mírela, hasta ella. Hasta vamos ella. Todavía. En su libro Escribir. Uh-huh. Un escritor es algo extraño. Es una contradicción y también un sinsentido. Escribir también es no hablar. Es callarse. Es aullar sin ruido. Buenísimo. Sí. Y bueno, y para terminar con todo. La mujer esta que escribe el informe, que se me fue el nombre. Silvana se llamaba. Sí. Me salía Florencia. Sí. Dice, tal vez en ese silencio, cada narrador, cada lector o incluso cada editor, más allá de la decisión comercial que adopte, sabe si ese autor que está leyendo es un escritor. Lo sabe íntimamente, con una convicción irrefutable. Clavadita a la una. Sí. Y terminamos el informe ahí, pero. Sí, igual, bueno, estuvimos con un informe todo el programa. Pero tenía muchas aristas. Sí, se abría, ¿no? Sí, sí, sí. Para muchos lados. Bueno, no sé si les interesó o no. Estaba bueno, teníamos ganas de traerlo. A nosotros sí, así que por eso queríamos compartirlo. Así es. Bueno, hay que irse. Sí, no hablamos de Edith, qué cosa. De Edith Piaf. Sí. Bueno, puede ser el próximo jueves. Está bien, no hay ningún inconveniente. Estaremos aquí, si nada extraño pasa en el planeta Tierra. Uh-huh. Y nada, que le deseamos felicidades a todos. Feliz Año Nuevo, feliz Navidad. No, feliz Año Nuevo en todo caso la semana que viene. ¿Cómo era el tema de violencia arriba? No lo tiene la producción. Ah, no sé. En esta fiesta voy a mi familia a hacer brindar con Meo. Sí, qué asco. Qué feo. ¿Terminó Capusotto? Sí. No sé, ¿usted sabe que este año no lo vi? ¿No lo vio? No. Muy bueno. No. Pero sí, creo que terminó. Pero aparte, ¿usted sabe que ni siquiera de buscarlo en internet? Nada, este año no... Está bien. Fue total y absoluta ignorancia. Bueno, su vida bien, no le pregunté, todo bien. Bien. Acá estoy. Bien. No, no sé qué quiere que le cuente. No, ya a esta altura nada, vamos. No, claro. Otra pregunta retórica. Por eso. Aparte, primero que hay cosas que no me convencería, tampoco hacerlas tan públicas. No. Ni a palo. No es un Facebook radial esto. No. Y aparte no me interesa. ¿Sí? Ajá. No. Si hay cosas que no se las cuento a mi familia, discúlpenme, todos ustedes que nos están escuchando, pero les debe importar tan poco mi existencia. Hablando de existencia, ¿el ojo blindado está hoy? ¿Sigue? ¿No sigue? ¿Terminado en el año? Y no, supuestamente el ojo blindado, según lo que hace todos los años, este debería ser el último jueves mínimo. Este o la semana que viene, pero ya... Cierran su temporada. Su, claro, el ciclo. No sé bien hasta cuándo, supuestamente el ojo, sí, esta semana tiene que estar cerrando. Bien, así es la vida, ¿vio? Uno cierra el ciclo, otros lo comienzan, como Melodía de la Picuya, que está comenzando, realidad. Y bueno, está este nuevo programa los lunes a las 18 horas. Invitamos a todos, muy interesante, para escuchar. Yo que no lo escuché, ¿qué es esto de la Picuya? Yo no puedo decir nada porque ellos mismos no lo explicaron. Ah, no lo explicaron. Solo mis pocos, humildes, mínimos, míseros. Conocimientos, exacto. creo que la Picuya es un instrumento. Ah, mire. Como una especie de flauta. Ah, mire usted. Me parece. Ya, está bien. Eso es todo lo que sé. Claro, no, porque a mí me suena un fruto tropical que la pitanga, entonces por eso... La pitanga, no lo tenía ese. Sí, es un fruto dulce que de forma muy bonita, parece un ajo. Ajá. Chiquito. Pitanga. Sí, pitanga. Y tiene un... Me suena un árbitro de fútbol, pitana. No. Esto es un fruto, Brasil... A ver, de la zona tropical. Sé que es de Brasil, claro. Fundamentalmente, pero puede que esté también en otro lugar. Y es dulzón, con una textura así como el ajo. Ah, mire. Formita de ajo. Pitanga. Mm-hmm. ¿Y lo probó? Sí. Sí. Es rico. Sí, sí. Y hacen jabón y todo eso con ese. La pitanga. Sí. Sí, mira. Sí, sí. Así que por eso le digo. Está interesante. Sección culinaria del programa. Sí. Bueno, ¿usted estará aquí el jueves? Sí. Creería que sí. Muy bien. Espero que no se modifique nada, así que sí. Muy bien. Yo calculo que también estará aquí. Esperemos, porque si no yo tampoco estoy, o sea. Claro. Bueno, el operador suponemos que va a estar acá. Por favor. Sí. Y bueno, nada más. ¿Qué? ¿Iba a decir algo? Que ya nos estamos pasando de la una. Bueno, nos estamos pasando de la una, nos vamos. Claro, que mejor saludemos a la gente como se merece. Como se lo merece. Chau, hasta luego, un gusto haberlos visto. Ahí está. Si nos quieren encontrar en algún lado, está el Facebook Habitando Ficciones. Sí. Si no quieren consultar algo, no sé qué pueden querer consultarnos. Tenemos el blog spot, que en algún momento lo vamos a actualizar. Sí. El mail. El mail, bueno, habitandoficciones@hotmail.com.ar. En caso que quieran mandarnos gacetilla o algún texto un poquito más largo de lo posible en el Facebook. Muy bien. Y sin más, nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 10 de la mañana aquí por la 99.9 del Dial. Muchísimas gracias a todos por haber estado ahí, compañero. Un gusto compartir el programa con usted. Un gustazo haber venido y estar con usted la producción y nuestro operador. Muy bien. Gracias a todos y muy buena semana. Hasta la próxima.